se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar. Borra una lágrima de pena o aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá. Hola, muy buenas tardes mis queridos adultos mayores y amigos de este programa de los jueves, Gente Grande. ¿Cómo estás, Anita María Peñalosa, escuchando ese tanguito que recién lo pusimos en tu nombre, por supuesto? Anita María Peñalosa está en la sintonía y acompañada también de Marina L., ¿no es cierto? Claro, ella está siempre con ella, trabajando ahí en la Junta Vecinal. También está nuestra vecina Magdalena Garrido, claro, por supuesto, ella también está ahí, escuchando estas hermosas canciones que le encanta a ellos. También escucharon a Lucho Barrios, claro, dice que ellos, por ellos estarían toda la tarde escuchando a Lucho Barrios. Ya, algún día vamos a hacer un programa de puro Lucho Barrios, así que ahí la vamos a tener bien entretenida a nuestras vecinas y amigas que escuchan siempre este su programa, La Gente Grande. También quiero saludar a Luis Cornelio Carrasco Quesada, también está en la sintonía, pero a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Está acompañado también de Mirta Zapata Gutiérrez, así que le enviamos un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ellos que se acompañan, por supuesto, de este su programa. Nosotros estamos desde Pedro del Río Señartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos ya estamos al aire con las informaciones al adulto mayor. Están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. ¿Por qué? Porque ustedes ya a esta hora, como todos los días jueves, están ya preparados para disfrutar de este su programa, que es de ustedes, que eso es importante porque es de cada uno de ustedes que está en la sintonía. Mi querida gente grande, adulto mayor y todos los auditores que nos están escuchando. Y sabe una cosa que solamente ustedes lo pueden escuchar aquí en Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Qué mal, amada, estás, qué triste se te ve, parece que no tienes lo que quieres. Qué mal, amada, estás, tus labios tienen sed, quizá no sabe amarte quien te tiene. Te falta aquel amor que día a día yo te daba compasión a manos llenas. Te falta mi sabor, mi piel sin condición, mi alcoba que no entiende de cadenas. Qué mal, amada, estás, qué pena verte así, después de tanta dicha que nos dimos. Qué mal, amada, estás, ¿qué puedo hacer por ti? No es justo que destruyas tu destino.

pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no podré olvidarte, que siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Y es cierto, mi gente grande, que cuando ocurre un desastre, las personas mayores son frecuentemente afectadas de manera desproporcional. Fíjese que durante el huracán Katrina de Nueva Orleans, en el año 2005, el 75% de los fallecidos tenían más de 60 años. A pesar de que este grupo comprendía solo el 16% de la población local, de igual manera, mi gente grande, de igual manera, de las 51 víctimas fatales por las inundaciones sufridas en la ciudad de La Plata en el año 2013, 34 fueron personas mayores de 65 años, más o menos, y el 67%, y de estos 34, 20 eran mayores de 80 años y más. Eso pasa, mi gente grande, porque la población adulta mayor tiene debilidades específicas que la colocan en un lugar de alto riesgo durante todos los desastres que vengan, como una reducida capacidad de movilizarse, entre otras limitaciones que tiene la gente grande, por supuesto. Al mismo tiempo, los sistemas de manejo de desastre no tienen por lo general el equipamiento suficiente para responder de manera adecuada a las necesidades de las personas mayores. Es así que en los desastres, las personas más vulnerables y las necesidades de las personas mayores son muy diferentes, mi gente grande, a las de otros grupos etarios, ¿ya? Así como los niños, por ejemplo. En las personas mayores, su fuerza y capacidad de moverse se reducen así como su capacidad de ver y oír del mismo modo, son también más vulnerables al calor y al frío. Es por eso que a menores condiciones, mayores son las desventajas que afectan la capacidad de las personas mayores para hacer frente a la situación. Thank you. perdonar, porque has sido mi mía. Mi vida también llora entristecida, pues como las aves se ha ausentado. Mi vida también llora entristecida, pues como las aves se ha ausentado. La que amores me juraba, alegrándome la vida, hoy deja con su partida hondo penar. De verdad te amé con gran pasión, y todo mi querer fue solo para ti. También tú me juraste amarme con pasión, y fue una mentira, mentira y nada más. Qué decepción sufrí cuando tú te marchaste aquella tarde triste, sin decirme por qué. En esta vida todo, todo se paga, y tú ya estás pagando lo que me hiciste a mí. Por eso yo te digo, no se puede jugar con el amor ajeno, porque lo has de pagar. Por eso yo te digo, no se puede jugar con el amor ajeno, porque lo has de pagar. Quise de verdad, te amé con gran pasión. Ha transcurrido el tiempo y hoy te he vuelto a ver. Ya no eres tú la misma cuando te conocí. Ha transcurrido el tiempo y hoy te he vuelto a ver. Ya no eres tú la misma cuando te conocí. Ya ves que en esta vida todo, todo se paga, y tú ya estás pagando lo que me hiciste a mí. Por eso yo te digo, no se puede jugar con el amor ajeno, porque lo has de pagar. Por eso yo te digo, no se puede jugar con el amor ajeno. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda no usar mangas largas cuando se cocina o arremangarse. Pueden prenderse fuego o voltear recipientes y provocar quemaduras. Mantener encendedores y fósforos fuera del alcance de los niños. No estimular su curiosidad con estos elementos. Y no olvide que el 132... es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41 21 33 704 o al 99-7108-531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Panadería y rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Y por supuesto, claro que sí, saludamos también a Beatriz Martínez, quien está en la sintonía con nosotros, también Isabel Maldonado también nos está escuchando. Y Felipe Gajardo, claro, todos ellos están a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Muchas gracias por estar acompañándose con nosotros, por supuesto, claro que sí. Así nomás es, que durante las emergencias, muchas personas mayores, en especial las más débiles y recluidas en sus casas, tienen, mi gente grande, tienen menos posibilidades y voluntad de escapar de una potencial amenaza. Tampoco pueden luchar para conseguir comida, viajar largas distancias o soportar cortos periodos sin abrigo. ¿Crees que para que la gestión de riesgo sea completa e integral es necesario partir de un enfoque de derechos humanos? Donde las mismas personas mayores son las más indicadas para determinar sus debilidades y fortaleza, así como los aportes que pueden hacer y qué apoyo necesitan ellos para estar activamente involucrados en esta causa. Por lo tanto, cualquier programa de gestión de riesgo necesita tomar en cuenta a este grupo, partiendo de su destreza y de sus experiencias, con el fin de permitirles a ellos ayudarse a sí mismos y a sus comunidades. Porque las personas mayores son un recurso para la sociedad, en especial en cuanto a la reducción de riesgo de desastre. Su experiencia y conocimiento en pasados desastres y conflictos, su conocimiento sobre el entorno local y sobre las relaciones económicas y sociales puede proveer una importante introspección acerca de lo indicado para reducir los riesgos y de los que no funciona en esta acción. Porque ellos, escuche bien, porque ellos han acumulado habilidades, sabiduría y capacidades, lo que puede ser invaluable en los esfuerzos, fíjese, para mitigar los impactos negativos de un desastre. Así es. Si se les da, mi gente grande, si se les da la oportunidad, las personas mayores pueden aprender e innovar una edad avanzada. Fíjese que eso no significa que no se puedan adquirir nuevas destrezas si se les brinda apoyo para que puedan hacerlo. Porque esto enriquece el conocimiento y las habilidades que son centrales en la planificación de acciones para atender los desastres y un clima cambiante. El conocimiento de las personas mayores, ya sea experiencia de vida, conocimientos tradicionales o indígenas, puede proveer información vital acerca de historias pasadas sobre clima, amenaza e impacto. Enamorarse así es un pecado, moneda con valor de un solo lado. Enamorarse así, dulce inconsciencia. Cuando sus ojos vi, finalmente entendí su indiferencia. La noche entiende mi dolor, la luna llora junto a mí, el día se burla de este amor, el sol se ríe. Así tiene su precio, caro lo has de pagar, corazón necio. Entiende, corazón, que aquí en nuestro jardín no hay de esas flores. La noche entiende mi dolor, la luna llora junto a mí, el día se burla de este amor, el sol se ríe. Se ríe de mí.

Nos está escuchando también Arturito Olaves y Silvita Montoya. Y por supuesto, toda la familia Olaves Montoya está en la sintonía de este su programa La Gente Grande. También nos escucha el tío Nacho, le saludamos también al tío Nacho. Esto era enviado, por supuesto, como todos los jueves, está pegadito a la radio ahí, escuchando estos boleros. Nos está escuchando también Hilda Poblete, por allá está Hilda Poblete, allá en el Persa Prat, ahí nos está escuchando, ¿no es cierto? También está María Delgado, también está en la sintonía con nosotros. Nos escucha también Rodolfo Rorri, por supuesto, con todo su personal. Claro que sí, él no falla. Dice que a la hora que llega ahí, dice, ya enciende la radio y no la apaga más. Así que ahí está, con todo su personal, en la sintonía, por supuesto, de este su programa de los jueves. Nos escucha también a Adriana Puelles, Aladino Saavedra, Sergio Vega también está en la sintonía. Erna Muñoz, claro, nos está escuchando Erna Muñoz. María Romero, claro, también está en la sintonía nuestra vecina María Romero. Y por supuesto, el amigo de siempre, que hace mucho tiempo que no lo veo, el amigo de siempre de este de su programa, Rafael Barriento, está en la sintonía también. Luis Garrido nos está escuchando desde allá de su negocio, de su panadería que tiene, ¿no es cierto?, que la abrió hace poquito. Ahí está mientras hace el pancito, los dulcecitos. Está acompañado también con nosotros con este programa La Gente Grande. También están en la sintonía con nosotros estos amigos Hugo Manuel y Raúl Matamala. Estos son los amigos que son la solución a tu problema eléctrico de tu automóvil, por supuesto. También nos escucha Inesita Vázquez. Le saludamos también a Inesita Vázquez, que está en la sintonía, a toda su familia y a todos los que estén alrededor de ella, por supuesto, le saludamos. Saludamos también a René Godoy, que estaba, no sé si estará ya bien, mejorcita de su enfermedad, porque estuvo René Godoy con un problemita, no sé cuál será, pero esperamos que esté ya mejorcito. Ahí está René Godoy, le enviamos un cariñoso saludo. Y también saludamos a Iván Reyes, a don Mario y también a Pablo Astubillo, quienes están en la sintonía. También está en la sintonía nuestra vecina Ruth Caro. Claro, ahí está nuestra vecina Ruth Caro, acompañada también, por supuesto, de su querido esposo, dice ella, don José Quirós. Claro, él está acompañando ahí, por supuesto, claro. No se pierden, dice, este día jueves los dos, para escuchar estas lindas canciones, por supuesto. Porque son para ellos, sí. Y reitero los saludos también de Isabel Maldonado, quien está acompañándose con nosotros, Beatriz Martínez, Felipe Gajardo también, Luis Cornelio Carrasco Quesada y también está Mirta Zapata Gutiérrez. Todos ellos están en la sintonía de este su programa La Gente Grande. Y ya que estamos saludando, saludemos también a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy y que están en celebración de algo, ¿no es cierto?, algún aniversario, sus cumpleaños, no sé, y también a los que están de santo, por supuesto, porque el santoral del día de hoy es San Luis Rey, ese es el santoral, San Luis Rey, claro que sí. Así que para todos ellos, un fuerte abrazo, por supuesto, desde aquí, de este su programa La Gente Grande. Y les saludamos, como siempre, con estas canciones. Cumbia, cumbia, cumbia.

Servicios Satelitales M&M ofrece para usted instalación de televisión satelital, instalación de decos, orientación de antenas, traslados y modificación de antenas. Con Servicios Satelitales M&M solo se cancela costo de instalación. Se instala señal libre o FTA con decos de última generación. Fonos de contacto 89812690 o 97927420. Servicios Satelitales M&M. Mejor imagen y mejor señal. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Si usted tiene algún problema por esta enfermedad de artritis, conozca usted ahora algunos tics que a lo mejor le pueden ayudarle por esa enfermedad que le molesta bastante, ¿no? Dice que con el paso del tiempo, mi gente grande, muchas personas comienzan a sentir dolor y rigidez en el cuerpo. A veces les duele las manos, las rodillas o los hombros y les cuesta trabajo moverlos, ya que muchas veces pueden llegar a inflamarse. Y estas personas sí podrían tener artritis. La artritis, mi gente grande, puede ser causada por la inflamación del tejido este que cubre las articulaciones o coyunturas. Algunas, fíjese usted, ponga harto atención en esto, algunas señales de inflamación incluyen enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón. Pero, ¿por qué, mi gente grande, por qué se presenta esta enfermedad? Las causas aún se investigan, pero puede traspasarse de generación en generación, porque aparece por factores medioambientales o factores hormonales. Una persona que tiene artritis debe cuidar el sobrepeso. Una de las cosas que debe hacer, cuidar el sobrepeso, debido a que mientras más kilos extra posea, más tensión podrán tener sus articulaciones, especialmente, mi gente grande, las rodillas, las caderas, la espalda y pies. Fíjese que puede realizar una actividad física ligera de 30 minutos diario, como caminar, como nadar o trabajar en el jardín. ¿Y eso qué puede hacer? Puede disminuir el dolor, aumentar también el alcance del movimiento y reducir la fatiga. Pero sin embargo, si usted tiene artritis, puede disminuir los dolores y darle un respiro a las articulaciones con ejercicios y además de los medicamentos apropiados recetados por su doctor, que de esta forma usted logrará mantener los músculos fuertes y mantenerse en forma y controlar los síntomas de las artritis. Música.

vivir. Y si algún día ya no me besas, esto me haría mucho sufrir. Y si algún día ya no me besas, esto me haría sufrir. Están escuchando también todos los integrantes de los clubes de nuestra población, pero el Río Sañartu, por supuesto. Están los integrantes ahí del Club Deportivo La Frontera, están en la sintonía del José Victorino Lastarria, del Independiente Unido también, por supuesto, del Pedro del Río, claro que sí. También están aquellos integrantes que tenía el Club Deportivo

muchos dicen por ahí que tú nunca me has querido. Muchos dicen al mirarme que no soy correspondido, que lo que sientes por mí es tan solo una amistad, que me quieres y me amas, eso es pura falsedad. Dime la verdad y quítame esta duda, no quiero cubrir más, no deseo una aventura. Di que están mintiendo, que siempre me has amado, que siempre me has querido como yo te quiero a ti. Dime la verdad y quítame esta duda, no quiero cubrir más, no, no deseo una aventura. Di que están mintiendo, que siempre me has amado, que siempre me has querido como yo te quiero a ti. Ciencia, canto, sacrificio, néctar, llanto, vida, espíritu, razón, es tu dulce corazón el más lindo diccionario, donde el hijo mira a diario las palabras de la vida, con la luz siempre encendida de tu divino santuario. Ángel eres, tu ternura que forma la humanidad, es la misma eternidad condensada en tu figura. Hasta Dios desde su altura, desde el reino celestial vino al mundo terrenal, donde es divino su nombre, para sentir como un hombre tu ternura maternal. Eres palabra sagrada, porque Cristo te bendijo. Eres la Biblia del Hijo, que por ti dejó la nada. La alborada de la más dulce poesía, que el alma y la fantasía pusieron sobre el planeta, que de dicha se repleta por tu fecha, madre mía. Donde estás hay existencia, vida, historia, abrazo fuerte. Donde vas muere la muerte mirando a tu descendencia. Es que tú eres la herencia del tiempo para este mundo, que en tu suspiro profundo logra ver la luz primera, y en tu lágrima sincera vive el último segundo. Rayo de luz es tu voz, donde alumbra su camino, la raza tras el destino que le ha señalado Dios. Desde su alba estela Dios, todo hombre sigue la huella luminosa de tu estrella, para mover con su esfuerzo la parte del universo, que con tu nombre, madre mía, se sella. Eres palabra sagrada, porque Cristo te bendijo. Eres la Biblia del hijo que por ti dejó la nada. Eres en fin la alborada de la más dulce poesía, el alma y la fantasía pusieron sobre el planeta que de dicha se repleta por tu fecha, madre mía, por tu fecha, madre mía. Y hasta aquí nomás, mi gente grande, porque este ritmo ya nos está anunciando que estamos terminando por hoy su programa de los jueves, cuando ya son las 19:05, por supuesto, estamos ya en el término. Les agradecemos la tremenda sintonía y llamada del día de hoy. Le damos las gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros. Amin Espinosa, como siempre, en la sala de sonido, y su amigo de siempre, Ramos Fernández, la conducción. Les decimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía. Eso, si Dios así lo permite. Muy buenas tardes, noche, gente grande. Para que te brinde preciosas canciones, que es de lo que poeta a su linda amada le puede brindar. Acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos. En mi vida yo nunca he sido feliz. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer heredaba una traición y gran sufrir. Por eso quisiera yo...